Vanessa Malienqueo, soy parte de la Red de Defensa de los Territorios del Gualmapu, Araucanía. Y bueno, hoy día en conjunto con más compañeros, más lamienes, venimos desde distintos territorios a apoyar también acá a los compañeros de la Red de Defensa Bio Bio, de la coordinadora, en contra de este modelo forestal que nos afecta directamente no tan solo a las personas que viven y residen en este lugar, sino que a todos los territorios. También en contra de esta junta que se realiza de empresarios de la IFRO acá, justo en un lugar totalmente devastado, que vengan acá a juntarse, a reunirse, falseando y buscando fondos también que son propios de nosotros y que nosotros mismos estamos financiando para que ellos puedan hacer estos encuentros. Lo encontramos que es una falta de respeto, justo en un lugar donde hay una devastación tan grande, donde pueblos enteros desaparecieron, donde todavía no sabemos qué va a pasar en todo ese territorio que ya está devastado y que va a costar infinito tiempo para que pueda recuperar todo eso. Entonces vemos que igual esto trae un montón de consecuencias, que una escasez hídrica, la pobreza, la migración, o sea, no por nada somos parte de las comunas más pobres de Chile, y justo se coincide también de que justo son las comunas que más plantaciones forestales tienen. O sea, ahí hay una relación y que lamentablemente no todas las personas se logran dar cuenta. También llamar a la gente a sensibilizar, a compartir esta información y hacer un acto de defensa. Si la tierra y el agua es para todos, no está seccionada. Estos caballeros no son dueños de lo que a nosotros nos pertenece como derecho.